Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya su informativo Zona Cultura en este viernes 13 de noviembre del 2020. La pandemia continúa y nosotros no nos cansamos de recordarles que en estos momentos complicados el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el constante lavado de manos son nuestras principales defensas ante el coronavirus. Que no se les olvide, por favor. Alex, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días, un saludo cordial para ti, para Laura, que hoy no nos acompaña, y para todos nuestros amables oyentes. Aquí cerramos la segunda semana de labores correspondiente al mes de noviembre. Hoy les tenemos, amigos, una interesante agenda de invitados y además las noticias para actualizarnos en el tema del arte y la cultura. Con este preámbulo, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Del 24 al 26 de noviembre se desarrollará el Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio 2020. Con gran éxito se desarrolló anoche la exposición virtual Materialización del Espíritu de Antonio Rómulo Erux. Yana Koya abre inscripciones para clases de danza del vientre y tribal fusión. Primera jornada de la obra El Último Espécimen se presenta esta noche en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAI. Con la muestra de arte chileno post-dictadura se reabre las puertas al público el Museo Naim Isaías. Café Frajares presenta el Tour del Café, de la Mata a la Taza. La Agencia de Promoción Económica, más conocida como Conquito, realiza el programa Laboratorio de Sueños, el cual tiene como objetivo ayudar a los jóvenes de la ciudad. En nuestro espacio de opinión y entrevista arrancaremos junto al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar, Luis Chávez. Vamos a hablar sobre Guaranda. Ellos acaban de cumplir 200 años de independencia y la Casa Institucional de la provincia ha generado diferentes actividades para que celebren esta importante fecha cívica en su localidad. En nuestra segunda entrevista conoceremos del trabajo de los chicos del grupo Cuarteto Sacha Runa. Ellos se juntaron luego de casi 6 meses de alejamiento por el tema de la pandemia y lo hicieron para participar en el primer concurso de música de cámara como homenaje al 250 aniversario del gran músico Beethoven. Esta mañana conversaremos sobre este premio y otros detalles junto a Estefanía Quevedo, violista, Cassandra Bielma y Juan Lincango, violinistas, y el maestro Alejandro Dávila, violonchelista. Desde mi ventana, una vacuna contra la tristeza y el miedo es el nuevo libro de Soledad Montalvo. Esta mañana estaremos junto a la autora conversando sobre el contenido de este libro preparado especialmente para la familia en estos momentos de la pandemia. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información. El 13 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Contador Ecuatoriano, homenaje a los hombres y mujeres que se dedican a la contaduría. Además, se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica con la intención de promover en todo el mundo una mayor comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los pacientes. Nos Los contadores públicos del Ecuador también tienen su día. Era 1936, cuando mediante un decreto ejecutivo se estableció que los expertos en contabilidad podían ejercer su profesión, con el requisito previo, lograr una certificación de competencia por parte de las cámaras de comercio del país. También en 1936, egresados del Colegio Nacional Mejía formaron lo que se conoció como la Asociación de Contadores Comerciales del Ecuador, agrupación creada para la defensa del título. El 13 de noviembre de 1945 se celebra el primer Congreso Nacional de Contadores del Ecuador, cita en la que se intervinieron distintas asociaciones provinciales. Durante el encuentro se creó la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y finalmente se escogió el 13 de noviembre como el Día del Contador Ecuatoriano, según menciona una reseña del Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador. Varios años de labores contables han brindado un cúmulo de experiencia y de conocimientos que solo la práctica aporta de manera significativa. Lo más importante es trabajar con ética y honestidad y de inculcar esos valores a los asistentes contables, que algún día también se convertirán en contadores. Por los diversos cambios que ha sufrido el mundo actual y los impresionantes avances tecnológicos y científicos, la profesión contable ha ido evolucionando, de la misma manera determinándose una drástica variación de la metodología utilizada por los contadores, apareciendo en nuestro mercado innumerables sistemas contables que optimizan el tiempo del contador. Es por ello que las labores diarias del contador incentivan el desarrollo de las empresas públicas y privadas. Es una profesión que aporta al desarrollo de las relaciones comerciales. Además, de este 13 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Una celebración que busca educar a las personas sobre este tipo de padecimiento e incentivar en los países una mejor política de atención para las personas que lo sufren. Se entiende por enfermedad pulmonar obstructiva crónica una serie de padecimientos que en conjunto limitan en gran medida el flujo de aire a los pulmones. Algunas de las enfermedades que se suman a este cuadro son bronquitis crónica, el enfisema, disnea, producción de esputo y la famosa tos del fumador. Pero esta enfermedad no es solo tos y falta de aliento. Realmente se trata de una enfermedad potencialmente mortal, que si no es tratada a tiempo, conduce de forma progresiva a la muerte. Y aquí te contamos los principales factores de riesgo de esta enfermedad, como el tabaquismo. La ingesta constante de humo de tabaco genera una irritación en los pulmones. La contaminación del aire en locales cerrados. Si se trabaja en un sitio donde se hace uso de estufas o calderas de biomasa y no se toman las medidas sanitarias adecuadas, el humo puede terminar generando la enfermedad. Contaminación del aire exterior. Ciudades muy contaminadas, el humo constante del tráfico también generan esta enfermedad. Las acciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud se enfocan en desarrollar políticas y alianzas en varios sectores de la sociedad, impulsar la reducción de factores que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad, como políticas de antitabaquismo o regulaciones de la emisión de dióxido de carbono por parte de los coches. Es por esto que es recomendable un examen preliminar de tu nivel de flujo de aire pulmonar para ver si en efecto se encuentra acorde a tu edad o existe algún tipo de limitación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El Museo Naim Isaías volvió a abrir sus puertas al público tras casi 9 meses de mantener cerrado por el confinamiento y llegaron para presentar la exposición Los Dominios Recuperados, Arte de la Postdictadura Chilena. Los interiores del Museo Naim Isaías volvieron a acoger al público luego de casi 9 meses que sus puertas cerraron a causa del confinamiento. Sus puertas se reabrieron el día miércoles 11 de noviembre para presentar Los Dominios Recuperados, una exposición que presenta una selección de artistas que representan un movimiento durante los años 80 e inicios de los 90 en Chile. Esta exposición es situada bajo el concepto de revuelta vitalista, por tratarse de una generación que comenzó su accionar en la época de la dictadura y represión del gobierno de Augusto Pinochet, permitiendo del mismo modo entender el arte de la postdictadura. Es así como los rincones de la planta baja y el primer piso del museo están ocupados por pinturas, instalaciones, fotografías, proyecciones de videos y un gabinete de ediciones de grabados que reflejan discursos duros, desprendidos del sometimiento que se vivía en la época y de la que aún quedan restos en la sociedad latina. Figuras femeninas de madera con unas cuerdas sobre sus espaldas, como formando una marcha. Fotomontajes de mujeres con muchos brazos, como demostrando su poder. Retratos en blanco y negro con rostros que parecieran que caen, como representando la pérdida de la identidad. Gráficas de burdeles de Valparaíso. La ilustración de un avión tirando vasos con leches en lugar de bombas. Proyecciones que hacen una miscelánea de la época. Son algunas de las obras que pueden apreciar en este lugar. La exposición fue presentada el año pasado en Santiago de Chile bajo el nombre de Los Dominios Perdidos. La exposición, compuesta por las obras de 15 artistas, estará abierta de lunes a sábado de 10 horas a 14 horas en el museo situado en Pichincha y Clemente Vallén, en la ciudad de Guayaquil. Es de libre acceso bajo los protocolos de bioseguridad establecidos. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, en coorganización con la Universidad Técnica Particular de Loja, desarrollarán el 7º Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio 2020, con el objetivo de conocer, debatir, difundir los más representativos aportes académicos e investigaciones realizadas en el ámbito de la literatura. Debido a la crisis sanitaria por la propagación de la COVID-19, la 7ª edición del Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio 2020 se realizará de forma virtual y mediante la modalidad de webinario los días 24, 25 y 26 de noviembre a través de las plataformas y redes digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, y de la Universidad Técnica Particular de Loja a partir de las 7 de la noche. Conozcamos los contenidos de la agenda con Anita Encalada, comunicadora del núcleo de la Casa de la Cultura de Loja y parte de la organización. Que contarán con la participación de 9 conferencistas de reconocida trayectoria y cuyas ponencias estarán distribuidas en 3 temáticas. El primer día, 24 de noviembre, se desarrollará la temática Pablo Palacio. El 25 de noviembre, la literatura en tiempos de pandemia, y el 26, el apogeo de la literatura infantil y juvenil en el Ecuador. Esperamos que la ciudadanía en general, así como autores, escritores, investigadores, estudiantes y docentes, participen de estos espacios que nos permitirán conocer los aportes académicos e investigativos en los campos de la literatura local, nacional e internacional. Los webinarios serán transmitidos a través de Facebook Live en las cuentas @cceloja y @utpl.loja. Se establecerá un registro previo que permitirá otorgar al final de la 7ª edición del Simposio de Literatura un certificado que acredite su participación. Para mayor información, usted puede comunicarse a los números 072-57-1672 o al 098-3502-433. La noche de este jueves 12 de noviembre, durante un evento virtual, el artista Antonio Romo Leroux llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar su obra Materialización del Espíritu. Esta colección sintetiza 4 elementos como los principios opuestos de la psiqui y la coexistencia de mundos diversos. El presidente de la Casa de la Cultura fue partícipe de este evento. De noviembre del año 2020 se presentó una exposición especial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todo a través de las plataformas virtuales. Ahora fue el artista Antonio Rómulo Erux quien presentó su obra Materialización del Espíritu. Este artista plasma sus obras de grabado, escultura, dibujo, pintura y fotografía, incursionando en lo que se considera como el abstraccionismo, figurativismo y el realismo psicológico. Con estas palabras inició su discurso el presidente Camilo Restrepo Guzmán, brindando conceptos sobre lo que es el trabajo de este maestro y lo que significa para la Casa de la Cultura el recibirlo. Desde la esencia de las memorias de vida de los pueblos amazónicos, nos llega esta magnífica muestra, Materialización del Espíritu. La obra presenta un estudio e interpretación semiótico en que el espíritu de lo sagrado se hace visible por medio del signo que se materializa en la estilización pictórica. Es que el alma de los elementos materiales es despojada de su estructura para ser mostrada en el universo cósmico de la forma, de la textura, la línea y el color. Así se realizó un análisis pragmático de lo que es de estas obras de Antonio Rómulo Erux. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estas obras reflejan más allá de lo que es un artista, un concepto que queda para la gente y mucho más en los momentos que vive nuestro país. Es admirable la forma como el artista nos permite tener esa conexión inmediata para transitar por los códigos de la verdad sublime contenida en cada elemento sagrado que conforma el universo que nos rodea. Mirar la obra de Antonio Rómulo Erux, elaborada con varias técnicas de dibujo, pintura y escultura, con procedimientos creativos e innovadores en que utiliza el papel artesanal y el metal, principalmente, es detenerse en el tiempo para analizar las envolturas de la masa y del cuerpo tangible. Los signos que utiliza Rómulo Erux en sus obras provienen de la estilizada pictografía facial, que en algunas poblaciones aborígenes amazónicas todavía se usan y significan animales considerados sagrados. Karina Palacios, presentadora de la obra, doctora en comunicación, psicoterapeuta y escritora, destacó en sus palabras el concepto de la materialización del espíritu, plasmada en las obras de Antonio Rómulo Erux. Antonio Rómulo Erux hace de la materialización del espíritu su definición del arte, definición que expresa con total coherencia la calidad de su trabajo de creación artística y describe acertadamente la exposición que inauguramos esta noche. Solo quien no teme adentrarse en los profundos recovecos de la propia psique o alma, según lo prefiramos, descubre el poder para confrontarse y reconocerse a sí mismo en el vórtex de la tensión entre lo permitido y lo sedicioso, lo manifiesto y lo silenciado. Este maestro realizó sus estudios en el Colegio de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Se inició en el mundo del arte a sus 19 años. Su obra le permitió recibir múltiples premios y reconocimientos, tales como condecoración al mérito artístico por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador, máximo galardón del Poder Legislativo a un artista, mención de honor en el primer Salón Panamazónico de Bellas Artes en Brasil, entre otras. Y así llegamos al punto culminante de la noche, recibiendo al maestro Antonio Rómulo Erux, quien destacó en sus palabras hacia quién va dirigido este homenaje con sus obras y un mensaje para la gente afectada por la pandemia y quienes se dedican al arte y la cultura. Esta exposición está dedicada a mis hijos Yaku y Shakira Rómulo Erux. En estos momentos que estamos viviendo, es imprescindible continuar con el trabajo artístico. El arte es un factor importante en la resiliencia, y este es el momento de la resiliencia nacional y mundial. Algunas de las obras de esta muestra fueron realizadas en esta pandemia que fue provocada por la codicia de esta sociedad de consumo, por el hacinamiento de los animales, sobre todo los de la industria cárnica. Finalmente se planteó como idea el cómo sus obras devuelven una parte de sí mismo hacia el público. El concepto de esta obra es traer la selva a la ciudad y no llevar la ciudad a la selva, ya que los signos pintados o grabados simbolizan seres sagrados de la Amazonía, debido a que el sistema social de las diversas nacionalidades amazónicas se fundamenta en una organización igualitaria, en donde se toma solo lo necesario y se devuelve gratitud y cuidado. Y así, con varias reacciones a través de los medios virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vivimos la noche de este jueves la exposición Materialización del Espíritu, un trabajo del maestro Antonio Romo Lerux. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con las noticias de nuestra institución. Nos vamos hasta el Azuay. Con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, la Universidad de Cuenca, su asociación de profesores y la Dirección de Investigación, desde esta noche se presenta el estreno de la obra El Último Espécimen, una producción de Artacán Fábrica de Arte. Esta presentación llega en formato presencial y con todas las normativas de bioseguridad. La Casa de la Cultura de Azuay, junto a la Universidad de Cuenca y la producción ArtCamp, tiene el honor de realizarles una cordial invitación para que asistan a ver su obra de estreno, El Último Espécimen. Esta obra trata sobre un personaje que se encuentra encerrado en su cuarto en un futuro post-apocalíptico, pero no se atreve a salir al mundo, y en esa desesperación es cuando comienza a desarrollar tres personajes que representan su alter ego. Diego Carrasco, director de la obra, nos comenta lo siguiente. Es una obra que tiene un fuerte contenido político, no hay abiertas alusiones a la política. Los textos son muy bellos de las tres obras, es muy poética la obra, pero también muy dura. Y son cosas que queríamos decir. El objetivo principal es hacer reflexionar a todas las personas de todo lo que está sucediendo actualmente, interpretando diversos temas políticos y controversiales. El aforo máximo de esta obra es de 14 personas por día y cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Para todo el público de Cuenca que nos escucha, van a ser bienvenidos y ya estamos con funciones hoy, jueves 12, viernes 13 y sábado 14. Las funciones son a las 7 de la noche, el costo es de $10. Vengan a ver a un actor maravilloso como es Pancho Aguirre, en varios papeles pues, que hacen esta obra, que son muy complejos, pero que lo resuelve de verdad magistralmente. Este 12, 13 y 14 de noviembre, a las 19 horas, podrán disfrutar de esta maravillosa obra en la Sala Alfonso Carras Veintimilla de la Casa de la Cultura de Azuay. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. Tour del café de la mata a la taza es presentada por Café Frajares, presentando así una experiencia distinta que convoca a salir de la rutina y disfrutar del arte que tiene detrás de la preparación de esta deliciosa bebida. Más que solo un café de calidad superior, Café Frajares es toda una nueva experiencia para los sentidos. Al probarlo, podrán percibir una sinfonía de sabores floral, toffee, caña de azúcar, manzana verde, piel naranja, azucarado, miel, frutos rojos, lima, complejo herbal, seco, una maravillosa aventura para el paladar. Este café es cultivado en la rica zona del noroccidente de la provincia del Pichincha, en Nanegalito, a 1.700 metros de altura. Allí, las especiales condiciones climáticas le brindan a cada una de las variedades de Café Frajares sabores y aromas sorprendentes. Esta vez, presentan el Tour del Café, de la mata a la taza, en el que ofrecen varias actividades en las que podrás salir de la rutina. Además de actividades de entretenimiento como canopy y el columpio gigante para niños y adultos. Francisco Restrepo, colaborador de Finca Frajares Café de Especialidad, nos comenta más acerca de este tour. Estamos en Finca Frajares, ubicados en la Reserva del Chocó Andino. Te invitamos a participar de nuestro Tour del Café, en lo que vivirás una experiencia alrededor del mismo. Te daremos una bienvenida con una deliciosa limonada de café. Luego tendremos una charla de todas las etapas del café, desde la semilla hasta la taza. Enseguida tendremos una caminata por todos nuestros senderos, entendiendo la planta y disfrutando la naturaleza. Luego nos tomaremos una deliciosa limonada de limones también cosechados en Finca Fajares, y enseguida tendremos una vivencia de la poscosecha, en la que aprenderás a despulpar café, lavar café fermentado, fermentar café, brillar café. Ven a nuestro tour, te esperamos. Recuerden, amigos, que para más información pueden enviar un mensaje al número de WhatsApp 099-748-2646. Y no olviden seguirlos en sus redes, que los encuentran como @cafefrajares. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El proyecto del programa Laboratorio de Sueños de Conquito tiene como objetivo llegar a 90 jóvenes para que así puedan emprender. Este evento arrancará con sus actividades este sábado 14 de noviembre. Conozcamos más detalles en la voz de nuestra compañera Maite Pacheco. La Agencia de Promoción Económica Conquito realiza el proyecto Laboratorios de Ensueños. La técnica del emprendimiento e innovación de la Agencia de Promoción Económica Conquito, Erika Ricaute, nos comenta el objetivo de este programa. El objetivo de Conquito en el programa Laboratorio de Sueños es contribuir al desarrollo y consolidación del tejido social. Entonces, el objetivo principal del proyecto es llegar a 90 jóvenes de Calderón, Chillogallo y Tumbaco y construir comunidades resilientes, que estos jóvenes se conviertan en actores de cambio de su comunidad. Además, Erika nos comentó un poco más sobre el proyecto Laboratorio de Ensueños. Laboratorio de Sueños es un proyecto en el que buscamos generar capacidades y fomentar las capacidades de comunidad en los jóvenes. Entonces, son varias fases. En este momento estamos en la fase 2, que es el de fortalecimiento de capacidades. En este, los participantes van a ser beneficiarios de varios talleres en los que van a aprender. Erika también nos dijo un poco más de qué tratará estos talleres del proyecto. Y estos talleres están condensados en 4 módulos. El primer módulo se llama Soñar para Actuar. En este los participantes van a aprender a identificar cuáles son sus sueños y cómo pueden llevar estos sueños a la práctica, cómo hacer que esto que soñamos se materialice. El segundo taller se llama Comunidad a Color. El tercer módulo se llama Idear para transformar, y se trata de estas oportunidades que identificamos, de estos problemas que se convirtieron en oportunidades, desarrollarlos y aprovecharlos. Y el último módulo se llama prototipado de 0 a 10, y aquí es que estas soluciones que estamos desarrollando ya las podamos poner a prueba. Entonces, todo este proceso es colectivo, co-construido, y esperamos contar con la participación de todas las comunidades, de los barrios, de los vecinos y las vecinas de nuestros participantes. Cabe mencionar que este proyecto es muy ambicioso y se lo realizará el sábado 14 de noviembre. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Yana Koya, Danza del Vientre, ofrece clases de Belly Dance, Tribal Fusión, Belly Dance, ATS, en modalidad online, semipresencial y presencial, para niveles principiantes, intermedio y avanzado. Agrupación creada en 2012 por la maestra Susana Guevara, con la iniciativa de ejecutar y difundir la danza del vientre tribal y sus estilos, con muestras escénicas marcadas por la exploración y las fusiones. Yana Koya ha producido varias obras multidisciplinarias, presentando su trabajo en los principales festivales de danza de vientre del Ecuador, realizado giras nacionales y fue parte del festival Sacjaret 2015 en Bogotá, Colombia. Susana Guevara, bailarina y maestra de danza del vientre tribal, directora de Yana Koya, danza del vientre desde el 2012, ha participado en innumerables festivales dirigiendo a su tribu. Ha dictado clases en renombradas escuelas del medio y fue parte del staff de maestras que impartieron la masterclass de ritmología en el Ecuador, Belly Dance Congress 2018. Ha mostrado su danza en importantes escenarios nacionales y su habilidad como performer la llevó a ser parte del elenco de Belly Dance Evolution para la presentación de Phantasm 1001 Noches en Ecuador. Esta vez abren inscripciones para las clases de Belly Dance, Rival, Fusión, Belly Dance ATS en todos los niveles, en modalidades online, semipresencial y presencial. Las clases presenciales las dictan en el útero espacio sociocultural. Los horarios son, para principiantes, los martes y jueves de 15 a 16 horas y los sábados de 10 a 11 horas 30. Los niveles intermedio y avanzado se dictan los días lunes y miércoles en horario de 10 a 12 horas 30 y de 15 a 16 horas 30. Los sábados de 8 de la mañana a 9 horas 30 y los domingos de 11 horas 30 a 13 horas. Susana Guevara, directora y fundadora de Yana Koya, Danza del Vientre, nos comenta lo siguiente. Yana Koya Danza del Vientre, escuela con 8 años de trayectoria, ofrece sus clases en las modalidades online, semipresencial y presencial. Nuestras clases presenciales las dictamos en nuestra sala ubicada en el útero, espacio sociocultural. Te invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, Yana Koya Danza del Vientre, en el Instagram, @yanakoya, para conocer sobre nuestros horarios en nuestras diversas modalidades. Nuestras clases en el útero, presenciales, tienen un costo de $40 mensuales por las 8 clases al mes. Recuerden, amigos, que para más información pueden enviar un mensaje interno a la página oficial de Facebook, que la pueden encontrar como Yana Koya Danza del Vientre, o al número de WhatsApp 0986-843475. Y no olviden seguirlos en sus redes como @yanakoyadanza en Instagram y yanakoyadanzadelvientre en YouTube. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Primer Salón de Pintura de Noviembre. Santa Elena, Magia y Cultura 2020. Están convocados todos los artistas plásticos y visuales ecuatorianos y extranjeros radicados en el país desde hace 5 años. La temática y técnica es libre. Inscríbase y participe hasta el 15 de noviembre de este año, que el premio puede ser suyo. Solicite el formulario de inscripción a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena al teléfono 042-940276 o escriba al correo núcleo.santaelena@casadelacultura.gob.es. Primer Salón de Pintura de Noviembre. Santa Elena, Magia y Cultura 2020. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano. Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE. En tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Te En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias amigos y amigas por seguir en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde su espacio informativo Zona Cultura. Ingresamos ya al segmento de opinión y de entrevistas. Antes les decimos que usted puede actualizarse con los temas del arte y la cultura, no solo escuchando nuestras dos frecuencias, sino que además visitando nuestras redes sociales, en el Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Estamos como Radio CCE 940M y Cultura FM 100.9. Siga nuestras redes sociales y entérese de las últimas novedades culturales y además concursos interesantes. Con este preámbulo le damos el paso a nuestro compañero Darío Males, que se encuentra ya junto a nuestro primer invitado de esta jornada de día viernes. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestro invitado. Pasado 10 de noviembre, la ciudad de Guaranda cumplió ya 200 años de independencia. Varias son las actividades que se desarrollan para conmemorar esta importante fecha, y es así como nos acompaña en esta mañana vía telefónica Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días con todas las personas que nos escuchan, gracias a la radio de la Casa de la Cultura por este espacio. Sí, justamente festejamos el 10 de noviembre los 200 años de independencia de la ciudad de Guaranda. Dentro de esta programación que realizaron varias instituciones, la Casa de la Cultura estuvo presente con algunas actividades que las realizamos en estos días, algunas conjuntamente con la Municipalidad de Guaranda. ¿Cuál ha sido el rol de la casa dentro de estas actividades de festivas? Bueno, son 200 años de independencia, ¿no? Bueno, debido a la pandemia en realidad ha estado un poco difícil realizar algunas actividades, debido a que también inclusive el teatro, la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura todavía siguen cerradas al público. Ha sido utilizado por algunos artistas, sobre todo para filmaciones, pero está cerrado al público. Entonces hemos visto formas alternativas como los medios digitales, y también hemos usado espacios abiertos como el Parque Central o el Museo del Indio Guaranga para poder realizar actividades. Entonces esa ha sido... Ha sido el trabajo que hemos querido realizar, ¿no? Hemos querido hacer muchas cosas más, pero ha sido bastante complicado por esta pandemia, ¿no? Que nos tiene, o sea, todavía no se termina este problema y nos tiene sin poder funcionar al 100%, ¿no? Director, nosotros en todo caso entenderíamos que la nueva realidad, aquella donde de a poco empiezan ya a generar algún tipo de actividades y con las medidas de bioseguridad, por supuesto, aún no termina de concretarse en su provincia. Siempre están las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura tenemos todas las medidas de bioseguridad, pero es bastante complicado con la gente, ¿no? Muchas personas sí realizan las medidas de bioseguridad y las toman en cuenta, pero otras personas no. Entonces, y también en la Casa de la Cultura tenemos personas vulnerables. Entonces, ese ha sido uno de los uh-huh. problemas que tenemos, ¿no? Pero estamos listos para abrir. Ya vimos inclusive el aforo que tenemos con todas las medidas de bioseguridad, es de apenas 30 personas del teatro, por ejemplo. Yeah. La sala de exposiciones alcanzaría máximo a 10 personas. Entonces esas serían las normas que tendríamos para poderlo abrir. Inclusive íbamos a hacer una presentación en el teatro, pero suspendimos justamente debido a este problema del COVID. Estuvo en alza justo en estos días que pasaron los casos. Entonces decidimos suspender el lanzamiento de un libro que estaba programado para el teatro. Entonces, pero bueno, lo vamos a realizar en días futuros, posiblemente la primera semana de diciembre haremos el lanzamiento del libro que estaba programada justo para uno de estos días que festejamos el Bicentenario de Guaranda. Bueno, con esas son las actividades que ustedes conmemoran esta importante fecha. Pero algo que también llama mucho la atención y que es de carácter internacional es la... la exposición pictórica virtual e internacional que han llevado a cabo, en efecto, por homenaje de los 200 años de independencia de Guaranda. Cuéntenos sobre esto, ¿cómo fue el camino recorrido para finalmente tener ya este trabajo de manera virtual para que el público lo conozca? Bueno, le cuento que fue una iniciativa que hay un artista que se llama Luis Lucio Ramos, que es un funcionario de la municipalidad. Con él hay un grupo de artistas con el que siempre está en actividad constante. Entonces hablamos con él y nos dijo que había esta posibilidad de hacer esta exposición. Estaba planificado otra exposición anterior a esta, pero debido a problemas técnicos no se pudo realizar. Entonces vimos la posibilidad de hacerlo justo para el Bicentenario, ¿no? Y salió muy bien. Tuvimos invitados internacionales, los contactos ahí con los artistas y también nacionales. Entonces, y locales, ¿no? Por supuesto. Salió una bonita exposición. Dentro de los locales está, por ejemplo, Luis Lucio mismo, uh-huh. Guido Chávez, Lucía Novoa, Elena Zanga, de los que recuerdo este momento, Ivo Mora Tapia, Absalón Moyano, que son artistas ya que tienen una trayectoria aquí localmente. Entonces, logramos recibir a una importante cantidad de artistas y lo sacamos de forma virtual porque no hay otra manera, ¿no? En este momento. Entonces salió una bonita exposición colectiva que está en las redes hasta diciembre. Queremos hacer una nueva exposición para fin de año luego de esta experiencia. Esta es nuestra primera experiencia en una exposición virtual. Entonces, hasta aprender inclusive a manejar el programa y ver la información, cómo se sube, nos demoramos un poco, pero ha salido bastante bien. Entonces, estamos contentos con el resultado de esta exposición y sobre todo la difusión para los artistas internacionales, locales, porque hay también de algunas provincias de aquí del Ecuador y también de aquí de la provincia de Bolívar. Bueno, en efecto, podemos observar esta exposición por el Bicentenario de la Independencia de Guaranda desde la página del fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, y ahí en efecto tenemos a los artistas, ¿no? Nacionales, internacionales, desde Colombia, Rusia, México, la India, Corea del Sur, Turquía, en fin, es una muestra que sin duda marcará ya, yo creería, un trabajo consecuente, ¿no? Imagino que vendrán nuevas muestras con este mismo carácter internacional. Sí, bueno, no inclusive anual, sino estamos pensando hacer una nueva en diciembre con los artistas que no fueron parte de esta exposición. Entonces hay muchos artistas más que sí nos gustaría que formen parte también. Entonces sí hemos pensado ya en una nueva exposición para diciembre. Esperamos lograrlo, no sé si a mediados o inicios de diciembre, y a tener la información de los artistas, porque eso es lo más difícil de recopilar, ¿no? Tener las fotografías y la información de cada artista. Es complicado ese proceso porque muchos no llegan con esta información. Entonces siempre toca llamar a otros o estar insistiendo hasta que uh-huh. nos pasen, ¿no?, la información que necesitamos para esta exposición. Pero yo pienso que para mediados de diciembre posiblemente ya saquemos una nueva exposición que quede hasta el próximo año. ¿Y en diciembre será de igual manera de carácter internacional? Vamos a ver esa posibilidad. Esperamos que sí sea de carácter internacional. Entonces, eso, vamos a ver qué posibilidad tenemos con los contactos, sobre todo, ¿no? Porque ha sido interesante, hemos sido invitados. Yo, inclusive, como artista, he sido invitado a exposiciones internacionales. Entonces, dentro de esas exposiciones internacionales surgen nuevos contactos. Entonces, ahí es como vamos conociendo a los artistas, y estos artistas también quieren formar parte de estas exposiciones que hacemos. Entonces, esa ha sido la metodología para poder hacer una exposición internacional. Enhorabuena. Así es como se generan más lazos por el arte y la cultura. Amigos de la radio, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 100.9 FM y 940 AM, queremos señalarles que estamos esta mañana en entrevista junto a Luis Chávez. Él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, y hablamos sobre las actividades que han desarrollado en torno al Bicentenario de Independencia de Guaranda. Son ya 200 años de esta gesta libertaria, que ellos lo conmemoran con diferentes actividades artísticas y culturales. Sobre este tema en especial, director, en términos históricos, ¿qué significó la independencia de Guaranda para la región allá en 1820? Bueno, fue básicamente, o sea, bueno, con la batalla de Camino Real el 9 de noviembre de 1820 y luego la independencia de Guaranda el 10 de noviembre de 1820, prácticamente fue el inicio de del ingreso de los patriotas que estaban a cargo de la independencia para entrar a la sierra. Fue el inicio prácticamente de la independencia del Ecuador, que terminó el 24 de mayo de 1822. Entonces esa es, pienso que tiene una importancia histórica grande, sobre todo la batalla de Camino Real en Bilobán, ¿no? Uh-huh. Donde empezó la independencia del Ecuador. Perfecto, sin duda nos quedan aún un tramo corto para recordar ya los últimos episodios de la guerra de las guerras de independencia, al menos para Ecuador, para 1822. Director, otro tema también que nos interesa conocer es el rol que está cumpliendo la casa dentro del noveno festival Kunturñawi, que nosotros hemos podido observar que ustedes están de alguna manera impulsando el desarrollo de este festival. ¿Cómo les ha ido con esto? Ha estado interesantísimo este festival, esta nueva modalidad, ¿no? Ya son 4 años, es un festival que se realiza en las provincias de la Sierra Centro del país. Entonces, ha sido interesantísima esta nueva modalidad a través de redes sociales, ¿no? Estamos desde el 4 al 8, al domingo 8, estamos acá en Bolívar. Pero también tuvimos la opción de hacerlo de forma presencial el domingo, en una comunidad en Itichuri, donde es muy difícil que llegue el internet. Entonces, con la directora del festival, que es Piedad Zurita, entonces con ella llegamos a esta comunidad el domingo en la noche. Uh-huh. Estuvimos ahí. Esta lo logramos hacer presencial, es un poco complicado por las medidas de bioseguridad, porque en las comunidades no existe inclusive ni el presupuesto, ¿no?, para adquirir mascarillas. Y aparte no hay ni internet para llegar al festival, entonces fuimos a hacer una proyección. Intentamos que sea lo mejor posible para que no haya problemas con los chicos, y presentamos ahí un corto y la película del Finquispe, ¿no?, que fue bien interesante, muy bien recibida, estuvimos ahí. Pero hay muchas películas que están en las redes, algunos días más, entonces todos invitados más bien a unirse a www.kunturnawi.com, que es la página donde están las películas, y hay cómo acceder directamente a estas películas ecuatorianas, ¿no? Porque cine ecuatoriano independiente fundamentalmente lo que está dentro de este festival. El director, y esta actividad que lo llevaron a cabo este domingo de manera presencial, ¿fue algo excepcional frente a los otros años de visitar las comunidades? ¿O más bien siempre lo estaban haciendo? Los otros años era de forma presencial mejor. Llegábamos a comunidades como Quilitagua, Simiatug, ahí en Pambugloma estábamos, y también, bueno, uh-huh, presentaciones acá en los colegios, por ejemplo en Guaranda, llegábamos por ejemplo al colegio del Félix Granja en Simiatug, a ver qué lugar más, se me está yendo el nombre, a Salinas también llegamos presencialmente, y lo interesante era que llegábamos con los directores, entonces había conversatorios, a veces con los actores, eso era lo más interesante, ¿no?, dentro del Festival de Cine Kunturñawi. En esta ocasión, mejor, pues debido a la pandemia, se lo realizaba de forma virtual, pero en los años anteriores era presencial, principalmente, que era lo más bonito, ¿no?, llegar a las comunidades, a los lugares donde nunca llegaba el cine. En Cineato era increíble, en el Colegio Félix Borja, por ejemplo, le cuento ahí una anécdota, ellos decían, pero tómenos en cuenta, acá no llega nunca nada. Y ahí les proyectábamos y conversábamos con los chicos, y era muy interesante la experiencia. Director, es la novena edición de este festival, no sé si es aún prematuro o ya se puede sacar algún tipo de conclusiones en torno a los resultados que se han ido generando de esta actividad, ¿no?, de llevar cine a las comunidades, de llevar este tipo de historias a los lugares rurales o incluso dentro de la ciudad para contar las historias de quienes habitan estas tierras. Bueno, es el noveno festival en las provincias, ¿no?, desde que se inició. En Guaranda es el cuarto año consecutivo. Yo pienso que no es prematuro y hay muy buenos resultados. Inclusive los chicos recuerdan. Siempre se les pregunta que, bueno, qué desapareció los años anteriores, y recuerdan claramente. Más bien es un excelente incentivo. Yo pienso que esperan ya muchos lugares que lleguemos. Y debido a eso, por ejemplo, en Intichuri, que ya nos comprometimos el año anterior, llegamos. Y este año hay otra comunidad que se llama Quilitagua, que estaba programado que íbamos a volver a llegar porque nos exigen, en realidad, porque esta pandemia inclusive ha generado los problemas como depresión, así como, la gente está triste, ¿no? Uh-huh. Entonces llegar con el cine es bien interesante. Entonces aquí en Itagua estamos viendo la posibilidad de coordinar para llegar también. Está programado para el miércoles, para ayer, pero debido a problemas logísticos no pudimos realizarlo, pero pienso que en los próximos días estamos coordinando para ver la posibilidad de llegar a Quilitagua también, porque ellos directamente nos han pedido que lleguemos con alguna película, con algo para los niños de esa comunidad. Es una escuela bilingüe que existe ahí. Entonces vamos a hacerlo también ahí de forma presencial. Es bien difícil en esta época de COVID, pero siempre vemos la mejor manera, intentando tomar las medidas de bioseguridad, porque a veces en las comunidades es bastante complicado. No hay inclusive los aditamentos como las mascarillas, no tienen, entonces es difícil, pero siempre intentamos y tomamos en cuenta las medidas de bioseguridad para que no haya problemas, ¿no? Bueno, en el caso de las comunidades, en efecto, ustedes están generando ese trabajo para ir de manera presencial, de manera física, con ese material audiovisual. Sin embargo, para las personas que tienen el acceso al internet, les reiteramos la invitación a ingresar a las plataformas de Kuntur Ñawi para que puedan conocer todo este material audiovisual, que lo pueden ir viendo de manera gratuita. Director, queda en efecto poco tiempo ya para que se cierre el año. Usted ya nos había adelantado algunas cosas de cómo van a despedir el 2020. Seguramente también habrán otros eventos dentro de esa agenda. Por favor. Bueno, dentro de la agenda que tenemos es, por ejemplo, hoy empieza el Festival de Danza, Juntos por el Bicentenario. Es hoy y mañana con algunas danzas, con una danza local y cuatro danzas de fuera. Entonces, hoy y mañana es un festival de danza. Lo que tenemos programado para fin de año es, bueno, tenemos dos murales que le vamos a realizar, una en el Cantón Echandía y otra en Guaranda. Ese está ya programado. El Festival, que sería en diciembre, que ya está también confirmada esa presentación. Y lo último es, como decir, un complemento al proyecto este de La Casa en Tu Casa, que es, claro, más chiquito, ya estamos casi sin presupuesto, de 12 presentaciones artísticas que vamos a realizarlos en estos días que vienen, ¿no? Para poderlos subir a través de las plataformas de La Casa de la Cultura. Entonces, eso sería la programación hasta fin de año, que estaría ya programado. Ah, y el lanzamiento del libro, que no fue posible acá en por el Bicentenario, lo realizaríamos la primera semana de diciembre. Eso sería la programación que estaríamos con la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar hasta fin de año. Bueno, y nosotros nos quedamos muy agradecidos por su tiempo y haber compartido todas esas actividades que generan allá en la Sierra Sur de nuestro país. Le agradecemos mucho, director, y esperamos seguir en contacto aquí con el informativo Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos, cuidémonos, la pandemia no se termina, no hay una cura ni una vacuna, entonces cuidémonos nosotros individualmente, a las personas y a las personas que queremos. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, viernes 13 de noviembre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, continuamos aquí en su segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos a nuestro tercer espacio, estamos ya junto a nuestros invitados. Tenemos cuatro artistas, músicos que nos acompañan esta mañana para hablar de un tema muy interesante que nosotros habíamos compartido con ustedes, además en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus dos frecuencias. Aprovechamos para saludar en esta mañana, cerrando la semana, a quienes nos acompañan en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestra página web www.radiocc.com. Buenos días a todos entonces, y pasamos a contarles rápidamente el tema que vamos a tratar hoy. Nos acompañan los integrantes del cuarteto Sacha Runa, que ellos ganaron un premio muy interesante, un premio que decíamos, les contamos a ustedes, y es el primer concurso nacional de música de cámara Beethoven. Esto se desarrolló desde el pasado 2 al 6 de noviembre del 2020 y ellos vienen hoy a comentarnos todos los detalles. Les contamos quiénes nos acompañan. Tenemos el gusto de recibirlos aquí en Zona Cultura a la violinista Cassandra Bielma y Juan Lincango, y además la violista Estefanía Quevedo junto a Alejandro Dávila, que

Entrada, $12. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Desde mi ventana, una vacuna contra el miedo y la tristeza, así titula el nuevo libro que acaba de salir al público bajo la editorial El Conejo. Esta mañana nos acompaña su autora Soledad Montalvo. Nuestra invitada es periodista con experiencia en presentación y producción de televisión. Actualmente trabaja como gestora de contenidos multimedia para plataformas educativas en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Cuenta con una maestría en periodismo digital, un diplomado en asesoría de imagen y certificaciones en marketing digital y como tutora virtual. Buenos días, bienvenida. Hola Darío, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, vamos a hablar sobre este libro que acaba de salir. Se titula Desde mi ventana. Por favor, en sus palabras, ¿cómo describe este trabajo? Bueno, el libro se llama Desde mi ventana, una vacuna contra el miedo y la tristeza. Y justamente este libro son 20 cuentos infantiles, más que nada familiares, que busca que las familias puedan sentarse, leer, disfrutar de las historias que los niños han vivido durante la pandemia por el aislamiento, pero también que puedan obtener herramientas psicoeducativas de cómo gestionar diferentes emociones que esta pandemia está creando, entre ellas la muerte. Hablamos de cuentos infantiles, esto nos hace pensar si se trata de un libro para niños. Sí, es un libro para niños, es un libro para la familia. Como le digo, la idea y todo esto se creó en base de la necesidad que yo como mamá de una niña de 2 años necesitaba crear algo para explicarle a mi hija sobre la pandemia, sobre el COVID, sobre la muerte. Y fue así que comencé a crear historias. Yo escribo desde los 6 años. Y me di cuenta que a través de los cuentos era la mejor herramienta para poder contarle lo que estaba pasando, poder explicarle qué era la mascarilla, qué era el COVID. El COVID hacemos una alusión de un pequeño monstruo verde color vómito que a ella le causó mucha gracia y así fue como yo pude comenzar a explicarle un poco qué es lo que estaba sucediendo. Causó interés en otras personas, en otras familias, entonces decidí crear un libro con el apoyo de una asesora psicoeducativa y también de una educadora. Ellas me ayudaron a que el libro realmente contenga herramientas valiosas. Y le cuento una, es un pequeño reloj donde la protagonista Mila, su mamá le regala este reloj y le dice, mira, las horas que están pintadas en rojo son las horas en las que mamá va a teletrabajar y las que están en verde son las horas en las que vamos a jugar. Entonces Mila le responde y le dice, bueno mami, pintemos aunque sea en azul unas horas en las que sea la hora de comida para que no esto frente a la realidad de que los papás están en casa trabajando y toda esta nueva normalidad que es la que estamos viviendo. Y este trabajo, en efecto, el niño, al momento de tener la obra, los cuentos, ¿los puede ir asimilando de manera individual el niño y el libro o es necesaria la presencia de los padres también como una especie de acompañamiento? No es necesaria, si hay son niños que obviamente ya saben leer, lo pueden hacer, la verdad es que utilizamos un lenguaje bastante cercano a los pequeños, por eso es que también me busqué el apoyo de una psicóloga y una educadora, para que el lenguaje sea muy apegado a la realidad de los pequeños. Es un libro para niños de entre 1 y 6, 7 años, pero por ejemplo niños pequeños como mi hija que tiene 2 que no sabe leer y que solo va a ver las ilustraciones, porque además las ilustraciones las trabajé con una amiga muy cercana en Guatemala, que es donde yo trabajo, y buscamos que las ilustraciones ayuden que los pequeños que no saben leer puedan también intentar tener ese material a través de las imágenes. Entonces no es necesario, pero creo que es valioso que incentivemos la lectura como padres, que acompañamos, y sobre todo, lo bonito de estos cuentos es que al finalizar el cuento, que son cuentos cortos, uno se pueda sentar con su hijo y platicar, bueno, ¿qué entendiste? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué temáticas son las que aborda este libro? Bueno, principalmente sobre el aislamiento social, sobre por qué tenemos que quedarnos en casa, sobre las principales medidas de seguridad que tienen que tener los pequeños y las familias, pero también aborda temáticas como la muerte. La protagonista pierde a su abuela, entonces los padres intentan explicarle cómo el COVID le afectó y todo lo que sucede en torno a esto, pero también hay otras temáticas como la gestión de las emociones, que es una de las temáticas transversales de toda la obra. Uh-huh. Y ya al término, en el lado más personal, ¿en qué momento de la pandemia, del confinamiento, fue que se dio ese salto a realmente hacer el libro? No sé si hubo algún episodio en especial, en particular. Bueno, mi esposo es médico. Como usted entenderá, los médicos fueron los primeros. Él es oftalmólogo, sin embargo, fue a las primeras filas de COVID. Entonces, esto nos impactó muchísimo porque es a diario esta preocupación de, bueno, tu papá se va a contagiar, ¿será que tu papá va a poder regresar a casa? Entonces, creo que eso marcó la pauta de, bueno, ¿cómo hablamos con Mila sobre esto? ¿Cómo le explicamos? Porque nosotros creemos en una educación positiva, en una educación en la que le explicamos desde muy chiquitita a nuestra hija sobre lo que está pasando en general en casa y en el mundo. Entonces fue ahí cuando yo dije, bueno, tengo que explicarle que papá puede contagiarse, que cuál es la situación que está pasando, y sobre todo por ser mi esposo médico también éramos un riesgo para la familia, porque realmente nos damos completamente de la familia para evitar que, si es que mi esposo por si acaso se contagia o cualquiera de nosotros no contagiar a los abuelos. Entonces, Mila tuvo que encerrar un departamento pequeño, nosotros nos acabamos de mudar a Ecuador. Fue lo que marcó su vida, de pasar siempre a estar en patios, en la familia, a estar encerrada en un departamento. Entonces, todas estas dificultades que yo veía, que ella comenzaba a molestarse, que por ejemplo hay un que se llama el soldado de madera en referencia a la puerta, que ella toca la puerta de la salida pidiendo salir a la calle, ¿no? Entonces, uh-huh, me di cuenta de cómo podríamos transformar estos momentos, esta frustración que ella tenía, en cuentos, en cosas positivas. Mi lema siempre ha sido de que nosotros podemos transformar toda la oportunidad, y para mí el cuento fue vincularme a mi hija de mejor manera, pero sobre todo ayudarla a que la pandemia sea una buena experiencia y no algo malo. Tiene ahora su libro, que es dedicado netamente a ella, y al leerlo la verdad es que compartimos muchísimo mejor la pandemia. Aprovechamos también el tiempo, además de que me ayudó a descubrir herramientas que como mamá yo no sabía y que la psicóloga y la educadora me enseñaron para aprovechar mejor el tiempo en casa y el estudio también. Bueno, sin duda que este trabajo, como usted lo ha señalado, tiene una asesoría educativa, así como también psicológica, y de ahí que se convierte en una herramienta para poder sobrellevar varios traumas quizás generados durante este momento de la pandemia, de manera especial en el momento del confinamiento y todo lo que ha ido acarreando esta pandemia del COVID. Pero, ¿qué pasa si esas necesidades generadas en los niños no son atendidas adecuadamente? En este caso hay una especie de respuesta, de primeros auxilios emocionales, por ponerlo así, con este libro, ¿no? Pero en los niños, en las personas que no tengan esa oportunidad, ¿cuál sería ese escenario? Te comento que nosotros abrimos soledadmontalvo.com, que es la página donde pueden comprar el libro y donde yo comencé toda este proyecto. Al inicio de la pandemia, obviamente no teníamos el libro, entonces comenzamos a compartir los cuentos de manera gratuita para aquellas familias que no tenían acceso a esto, por lo que principalmente no estaba el libro. Pero yo creo que lo más importante en este punto es que, bueno, un libro es una herramienta, pero lo fundamental es la familia, lo fundamental es cómo mamá, papá o los dos pueden también buscar apoyo. Estamos en una situación difícil. Vemos que, por ejemplo, el índice de suicidios, de incluso atención psicológica y psiquiátrica, ha aumentado. Y no podemos negar que a los niños de una u otra manera les puede afectar. Unos pueden reflejarlo, otros no, pero creo que es oportuno buscar cuentos como Desde mi ventana, una vacuna contra el miedo y la tristeza, o cualquier otra herramienta, como juegos, como herramientas que nos ayuden como padres a ayudar a nuestros hijos. Entonces, sí, mi recomendación siempre sería buscar un profesional, y si no, buscar, hay demasiada información en internet que podemos buscar estrategias para poder ayudar a los pequeñitos, porque obviamente la pandemia no ha terminado, esta situación sigue, y creo que es el momento oportuno de convertirnos en mejores padres, de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y lograr que estos pequeños no tengan a futuro secuelas de lo que están padeciendo en este momento porque no pueden ir a clases, porque están encerrados en casa o porque incluso los padres no pueden dedicarles tanto tiempo porque de igual manera están teletrabajando. Entonces, creo que es una buena oportunidad para evaluar, organizar y sobre todo adaptarnos en beneficio de los pequeños. Hablamos esta mañana junto a Soledad Montalvo, ella es la autora del libro Desde mi ventana, una vacuna contra el miedo y la tristeza. Se trata de 20 cuentos infantiles para compartir con la familia y también poder sobrellevar varios problemas quizás emocionales generados en este momento de la pandemia con los más pequeños del hogar. Por favor, ¿por qué generar un libro en este momento de la historia, donde más bien mucho del cómo llegar al público está yéndose por el lado de los productos multimedia, por videos, series, podcasts, audios? Usted le apostó al libro. ¿Por qué esa decisión? Sí, es algo que fue difícil decidir. Bueno, les cuento que en Amazon y también en la página web soledadmontalvo.com pueden comprar el libro virtual, si así lo quieren. Pero lo que sucede es que, bueno, mi hija tiene 2 años, la verdad es que la recomendación era tenerle lo menos posible expuesta a dispositivos móviles. Uh-huh. Entonces, esa recomendación que me dio la educadora, le dije, bueno, pero ella tiene que contactarse con sus abuelos y sin lugar a dudas, obviamente les atraen los teléfonos móviles, las tabletas y demás. Entonces, también me puse a pensar, porque lo lindo de este libro es que tenemos las historias no solo de mi hija Mila de 2 años, sino de muchos otros niños que están teniendo clases virtuales con la educadora y con la psicóloga con las que me apoyé en este libro. Entonces, son varias historias y diversas problemáticas, diversas situaciones. Entonces, lo que sí notamos es que los niños tenían mucha tendencia, obviamente, a estar en televisión, porque es lo que podían hacer en casa, a estar jugando en dispositivos móviles y estar en los celulares. Entonces, viendo esto, lo que decidimos es, bueno, necesitamos una herramienta que los aleje un poquito de las pantallas y que también acerque a los papás para incentivar la lectura y incentivar el momento juntos. Que creo que a pesar de que estemos encerrados en casa, a veces también olvidamos como, bueno, compartamos algo, hagamos algo juntos. Es por eso que decidí hacer un libro físico. Como le digo, hay la versión online, pero lo ideal y el objetivo de este libro es reunir a las familias, que también compartamos, leamos juntos y sobre todo vayamos evaluando, y no solo las historias del libro, sino las historias de día a día que van viviendo los niños, de bueno, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué podemos hacer mañana que sea mejor? ¿Qué no te gustó que hicimos hoy? Entonces los libros son una pauta para poder generar una conversación entre papás e hijos. Y ahora eso nos da un espacio para conocer un poco a perspectiva qué pasará con Desde mi ventana, una vacuna contra la tristeza y el miedo. Pues sabemos que este trabajo se escribió en el momento más fuerte del confinamiento, pero en estos momentos cuando hemos pasado del confinamiento al distanciamiento y seguramente vendrán ya otras nuevas normalidades en la época de la pospandemia, ojalá más adelante, habrán nuevos momentos, nuevas emociones y no sé si se generarán con estas nuevas sensaciones, nuevos contextos, unos nuevos capítulos de Desde mi ventana. Justamente, qué bueno que lo pregunta. El libro actualmente abarca casi, digamos, entre más o menos 2 años de la pandemia. Lo hicimos así como buscando también futurizar qué es lo que va a pasar en los próximos meses. El bichito, este COVID, cumple 1 año en el libro junto con la protagonista. Entonces, lo que buscamos es que no pierda vigencia, pero sobre todo cada cuentito tiene muchas herramientas que creo yo son útiles para cualquier problema. Entonces, a pesar de que una de las temáticas fundamentales es el aislamiento social, es aplicable para cualquier otra dificultad de emociones que aplica a los niños, ¿no? Y como le digo, bueno, aplica a futuro en cuanto al COVID, lo que va a suceder. Uh-huh. Sin embargo, lo que busco es que esto es aparte de una colección. El segundo libro busca también contar un poco la historia de la mamá y queremos tratar el tema de la depresión. A futuro también sería cuentos sobre la realidad del padre. Algo muy interesante es que la protagonista Mila tiene una muñeca que es como su apoyo emocional. Esa muñeca se llama Abby y ella es un poco la que escribe este diario. Desde mi ventana es el diario, digamos, de Abby. Y también quisiera a futuro escribir un cuarto libro, sea de Abby, este protagonista esta herramienta que tiene la protagonista o también de la abuela. Entonces son varios cuentitos que estamos desarrollando. Yo creería que para el mes entre abril y mayo podría estar ya la segunda parte de esta colección que quiero hacer, que es Desde la Ventana. Y comentarles algo, Desde la Ventana surgió porque yo me comencé a dar cuenta que como mi hija no podía salir de casa, ella comenzó a través de la ventana a conocer el mundo, a conversar con otros vecinos. Entonces, como la ventana se volvió la única forma en que ella podía tener esa cercanía al mundo exterior. Nos quedamos entonces curiosos y expectantes por la segunda colección. Como usted le ha señalado, será ya en los primeros, el primer trimestre del 2021. Antes, nosotros queremos invitarles ya para la primera colección. Esa ya la pueden adquirir de manera física, así como también digital. La manera física, por favor, y digital, para que nos recuerde cómo hace el público posible llevarse un ejemplar. Por supuesto. Bueno, el libro tiene un precio de $14.50. Es un precio que intentamos que sea accesible porque entendemos la realidad de las familias. Igual les comento que próximamente, a finales de noviembre, voy a estar sorteando uno de los libros en todas mis redes sociales. Si quieren también tener una copia totalmente gratis, vamos a hacer un giveaway. Y lo pueden comprar, el libro físico, en Librería Española, está en Rayuela, en Guayaquil, va a estar en Selecta, en Soli Libros. Como les digo, también lo pueden comprar por Amazon o en soledadmontalvo.com, donde la ventaja es que pueden pedir una dedicatoria y obviamente les tocaría pagar el servicio de traslado, pero les entregan directamente a su casa en caso que no quieran ir a una de las librerías. A partir del próximo lunes, Desde mi Ventana, Una Vacuna contra la Tristeza y el Miedo, ya está en las principales librerías del país. Bueno, ahí lo tienen entonces para que puedan compartir con la familia cada uno de estos consejos psicoeducativos que están presentes en esta obra. Queremos agradecer a la autora Soledad Montalvo por habernos acompañado en la mañana. Muchas gracias, Muchas gracias, Darío. Mando un fuerte abrazo a todas las familias. Recordarles que siempre hay una forma de convertir a las dificultades en una oportunidad y espero que este libro pueda ayudar a muchísimas familias como me está ayudando a mí con mi hija Emilia. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana, que se cuiden mucho y nos volveremos a encontrar este lunes 16 de noviembre con toda la buena energía aquí en esta su casa. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.